hoy me ves todo roto y arruinado. ¿Cómo es? Hoy me ves con el corazón lastimado. Isabel, por igual voy a tu casa a buscarte. Tus amigos me pidieron para la cerveza. A mí, que soy cabeza. Yo, que soy polenta, le dije que no. Mira que hasta nace mi amor. Y ahí nomás yo me planté y un arrebato les pegué. Se me armó